Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos por ahí? Muy, pero muy bien. Acá decíamos, siempre que charlamos es una situación difícil, pero dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer un repaso y sobre todo de algunos programas puntuales que entendemos que hay una situación un poco más emergente. Si te parece, podemos arrancar cómo iniciamos este 2025 como centro comunitario y con los programas que hoy, bueno, hacen el trabajo cotidiano de los mismos. ¿Te parece? Sí, nosotros actualmente contamos con tres programas principales que nos ayudan a abrir las puertas todos los días, que nos financian, que permiten que podamos asistir a la comunidad que lo está necesitando un montón. Uno de los programas principales, porque hay de esos tres hay dos, es el programa de PNUD, que es el plan para alimentar a nivel nacional. El otro programa es el de UDIS, que es un programa provincial, y el otro programa es Envión, que también es provincial y es para los jóvenes. PNUD lo que nos permite a nosotros es cocinar, nada más y nada menos, Claro. que es algo básico dentro de nuestra organización. Lo que está pasando con PNUD, que fue un poco lo que pasó el año pasado, es primero que no actualizan la tarifa. Nosotros estamos dando desayuno, almuerzo y merienda por 743 pesos por persona, por infancia y adolescencia que tenemos inscripta en el espacio, cosa que no se puede entender y no se puede creer. Pero hacemos los malabares que necesitamos hacer para poder cocinar todos los días para los que están adentro del centro y para las viandas de afuera del barrio, que son muchas y cada vez son más las que necesitan esa vianda y ese refuerzo. Muchos son ancianos, muchas situaciones de calle, mucha gente muy, muy vulnerable, que es un poco lo que nos demuestra esta sociedad actual y esta crisis que estamos atravesando. Se ve en la necesidad del alimento, cosa que ya estaba cubierta en otro momento. Ahora lo vienen a pedir todos los días y viene gente de otros lados. Entonces se vuelve más alarmante la situación. Bueno, lo que pasa con PNUD es que se renuevan los convenios, son semestrales y nosotros estaríamos renovando a finales del mes pasado. Firmamos todo, enviamos todo como corresponde. El problema es que no hubo desembolso. O sea, nosotros estamos a 4, hoy es Sí, 4, ¿no? 4 de abril. Hace 3 semanas que estamos sin desembolso, o sea, estamos descubiertos, no ingresó más dinero de PNUD. Este nuevo convenio que firmamos todavía no hubo un desembolso, y con lo que nosotros estamos subsistiendo es con el desembolso anterior. Como la economía de sus casas, como cuando vos vas a cobrar, guardás esos últimos puchitos que te quedan hasta que cobras, que suele Claro. ser así, o por lo menos yo pobre me manejo de esa manera. En este caso hicimos lo mismo, o sea, tratamos de guardar mercadería y tener para funcionar este tiempo hasta que llegara el desembolso del nuevo convenio que estaba firmado. Eso no pasó y no hay pinta de que pase, por lo menos en la inmediatez. Nosotros pertenecemos a la red del encuentro, llegamos a la conclusión y con otros compañeros que están en la misma situación de los otros comunitarios de la zona, que vamos a cocinar hasta el viernes 11. Y ese viernes nos vamos a reunir, haya o no haya desembolso. ¿Por qué? Porque PNUD funciona hasta junio. O sea, la situación es súper grave. No porque no tengamos el desembolso hoy, sino porque no sabemos en qué va a quedar el programa en junio. Si nosotros perdemos ese financiamiento, perdemos la capacidad de darle alimentos a nuestras infancias, a nuestra familia y a nuestra comunidad. Que es súper grave. A mí se me pone la piel de gallina. Porque están jugando con algo que es sumamente esencial en un momento sumamente crítico. Que también habíamos, haciendo una lectura de la situación actual, habíamos pensado que los programas alimenticios y los alimentarios y los programas sociales de base no iban a ser tocados porque también era una forma de alargar la situación. El tema es que ahora esa mirada no está, y Claro. quien está en el ministerio es un CEO de una empresa de apuestas online. Imagínense lo que puede llegar a saber de cómo son los programas, de para qué, ¿no? Claro. De lo esencial de estos programas. Y bueno, la situación es sumamente crítica desde ese lugar y analizando lo que está pasando también en nuestro día a día con nuestras familias. No sabemos qué es lo que va a pasar y esa es la realidad. Hay una chance mínima de que encaren a todas las personas, a todas las organizaciones que estaban en PNU, les den una tarjeta a cada referente para que vaya. Eso es algo que se dijo, pero no, claro, tampoco, no hay nada. Claro. Y por lo general los programas tienen una aplicación que si a vos te van a dar un programa, no te avisan un día antes, che, participa a este programa. Hay un protocolo, se llenan papeles, se firman acuerdos, se hace toda una presentación jurídica, que eso lleva un tiempo. Entonces, si no lo estamos haciendo ahora, en junio muy posiblemente nos quedemos descubiertos. A menos que ellos digan, che, sí, volvemos a firmar con PNU, con Naciones Unidas, que ellos se hagan cargo de aplicar el programa, y eso podría pasar. O sea, yo no descarto nada, pero es que es una incertidumbre total la que estamos viviendo. Y mientras tanto, el Ministerio de la Provincia y la Comunidad nos genera un aumento del 12%. Lo que para nosotros es un chiste, pero sigue sucediendo el programa. O sea, claro. No quiero sonar una perra desagradecida, claro. Pero también es como, che, estamos sosteniendo una organización en base a un aumento del 12%, entendiendo todo lo que le está pasando a la provincia, pero también es como, bueno, no podemos, somos familia, somos mujeres que llevamos adelante un montón de acciones concretas, de cuidados, sostenemos un montón de situaciones que son límites del día a día, que vos decís, che, esto como educadoras lo tuvimos que atravesar hoy, y la gente a veces, ay, qué bueno tu laburo y lo que ustedes hacen, y de repente a la hora de ir a comprar a un almacén, tu incentivo no alcanza ni para cubrir la canasta de limpieza. Y eso es sumamente duro. Uh-huh. Y en este momento se está viendo un montón. Y estamos haciendo malabares también dentro de la organización para poder sostener a las y los compañeros que son parte, porque creemos que lo merecemos por el laburo que tenemos y también es porque es nuestro derecho. Entonces, frente a eso, tenemos a una provincia con un 12% que no se va básicamente en el aumento de la luz. Claro. Pensaba eso. Y en el aumento de la luz, el aumento del gas, no queda nada para quienes estamos siendo parte de este día a día, y el alimento que no sabemos en qué situación va a quedar. Entonces es sumamente crítico pensar en otras cosas, y eso también te da bronca, porque nosotros como centro comunitario tenemos sueños, proyectos, ideas, talleres que realizar, cosas que hacer con nuestras infancias y adolescencias, y esto te consume, porque de repente tenés que estar pensando si te alcanza para pagar un micro e ir a hacer una actividad a un lugar, o si esa plata la vas a tener que gastar en la luz, y eso sí es real, es como los servicios de internet, o sea, todas esas situaciones están todo el tiempo. Claro. Y es como pensar, bueno, a ver cómo podemos hacer, de qué manera podemos seguir adelante. También pensar en que, bueno, si de verdad perdemos el servicio de PNU y el del alimento, daremos una merienda, ¿cómo nos organizaremos? O sea, a veces suena un poco alarmante y decir, bueno, sos extremista, y decir, bueno, pero también tenemos que pensar en cómo nos vamos a organizar. Medio sin entrar en un drama que nos haga mal, porque también es, bueno, a veces sufrimos un montón por cosas que no van a pasar y después pasan cosas lindas y bueno, sufrí medio. Pero bueno, también entender que somos una organización que tenemos que estar preparada para situaciones que nos están pasando, que son emergentes, y independientemente a eso, el viernes, que ese sería el último día que brindamos el alimento, hay una reunión para convocar a acciones a futuro con respecto a PNUD. Como, bueno, no, tienen que dar una respuesta. ¿No va a seguir el programa? Bueno, ¿qué programa me vas a dar? Claro. Esa sería la idea. Bien. No, y pensaba un poco esta reunión que ya se pactó para el 11 como red, en la que hoy forman parte de 16 centros comunitarios. ¿En qué condiciones pudiste escuchar, ver que están los otros compañeros, los otros centros? están en las mismas situaciones, excepto un centro que tiene al aporte del municipio, de su municipio. Claro. El resto de los centros estamos en la misma situación. No hay un aporte extra que diga, bueno, yo puedo seguir funcionando así. Y la situación es igual de alarmante porque recibimos los mismos programas. O sea, en eso no. Uh-huh. Trabajamos en el mismo territorio, recibimos los mismos programas. La diferencia por ahí radica más en la atención más general. Nosotros sí brindamos atención específica a infancias y hay otros centros que por ahí lo implementan más en adultos mayores o en personas con situaciones vulnerables bastante importantes. Pero la situación es igualmente de grave para todos los centros, incluso para la propia organización de la red, que está en una crisis bastante importante en cuestiones económicas, como todos. Claro. O sea, es más de lo mismo. Así que bueno, no intentamos nada si se nos agotan las ideas. Claro, exactamente. Y por ahí, para quienes están ahí del otro lado, están escuchando, y digo, se puede dar una idea en cuanto a programas alimentarios, pero no conoce el trabajo de los centros comunitarios. ¿Cuántos pibes y pibas hoy está asistiendo en nuestro centro? Mira, nosotros tenemos de becas cubiertas 323, pero bien, tenemos más de 350 infancias y más de 30 adultos por afuera. Por afuera digo, estos adultos que vienen a retirar la vianda de la noche y demás. Entonces serían más de 380 personas que estarían. Y el equipo, claro. Nuestro equipo de trabajo, que nosotros nos alimentamos de este espacio, por supuesto. Claro, claro está, que estamos varias horas aquí trabajando, poniendo el cuerpo, y tenemos que alimentarnos bien. Si te parece, digo, ante todo este panorama que decías, es preocupante, es alarmante. Bueno, si te parece, después de la próxima reunión, el 11 de abril, podemos seguir charlando y manteniendo este tema vigente hasta que se encuentre algún tipo de solución, deseamos, por todas estas familias y pibes y pibas, quienes estamos aquí adentro de este barco, ¿te parece? Sí, sí, por supuesto, porque además van a haber acciones concretas, como uh-huh. En algún momento el año pasado las ollas que terminaron funcionando, a la tercera olla ya pudimos recibir el desembolso justamente de PNUD. Claro. Entonces acciones concretas vamos a estar llevando, así que vamos a seguir charlando seguro. Perfecto. Belén, te agradezco que nos hayas brindado estos minutitos. La próxima, alguna buena noticia. Esperemos, por favor, por favor. Saludos.